te fuiste, mi negra linda. Destrozaste mi corazón. Tú eres toda mi vida, la más bella flor de mi amor. Negrita, me estás haciendo sufrir. Tu olvido siempre me hace llorar. Tus besos, mi negra linda, tus besos me hacen. Tus besos me hacen vivir.